27 millones. 27, 12, 48 millones. Misa la OGU. Ya la gente de Mobile, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Ya la. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Piroy? No, pero tú sabes. A un rogar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poa, la tabacalera, la Horacio Cali. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. Es una producción de LM Producciones y está respaldado por la firma NGO. Igualmente en la parte educativa está con nosotros la firma Chololó de don Francisco Riva y familia. Y por otra parte, Granusa, que acompaña a la gente del campo. Estamos aquí en esta mesa de trabajo con el fin de ofrecerle lo mejor en materia informativa, educativa y de orientación, principalmente para la gente del campo, y por otro lado también matizando un poco con nuestra música paraguaya. La presentación del programa estuvo a cargo de don Julio César González. Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial y son exactamente las 4:07 aquí en la capital del país. Bien, y en todo el país, lógicamente. El Popular ya está en la calle. Nos indica que hoy vamos a tener un día fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, y 17 grados como mínima, una máxima de 28 grados. Y por otro lado también quiero decirle de que quiero darles la cotización de algunas monedas. El dólar continúa ascendiendo. El dólar está en 5.130 la compra, 5.200 la venta. El peso argentino, el euro está en 5.700, la venta está en 5.850. El peso argentino está en 3.60, la venta está en 4.115, el real está en 1.515, la venta está en 1.650. Esto y otras informaciones muy interesantes trae el Diario Popular, que ya está en la calle. Buen día, Rocío Mabel, ¿qué tal, cómo estás y qué novedades tenemos con relación al pronóstico extendido? Buenos días, César, y buenos días a la audiencia. Para mañana viernes tenemos cálido, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, mínima 17, máxima 28. Para el día sábado, cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, mínima 18, máxima 29. Para el día domingo, cálido, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del noreste, mínima 18, máxima 27. Para el día lunes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones, mínima 19, máxima 25. Para el día martes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas, mínima 20 y máxima 27. Seguimos con la temperatura alta según nuestro pronóstico, César. Y bueno, esto realmente favorece a las condiciones climáticas, están óptimas 100% para la cuestión de los desarrollos agrícolas, es honestamente hablando muy favorable para los cultivos principalmente. Bien, les quiero recordar a todos ustedes del calendario agrícola, pero antes vamos de vuelta hasta Rocío si tiene ya preparado algunas informaciones. Acuerdo y compromisos éticos en el Viceministerio de Ganadería. El día martes 23 de junio, en el transcurso de la mañana, se llevó a cabo la socialización de código de ética del MAC, enfatizado en el valor correspondiente al mes en el respecto. De la misma participaron técnicos y administrativos de los diferentes departamentos del Viceministerio de Ganadería. El taller de socialización estuvo a cargo de la unidad de apoyo de la Comisión Institucional de Ética, dirigida por el licenciado Roberto López, quien procedió a la elaboración de los acuerdos y compromisos éticos basados en los valores establecidos del Código Ético del MAC. Dentro del viceministerio se resaltan los valores del servicio, compromiso, responsabilidad y eficacia. ¿Es un acuerdo? ¿Cuándo se firmó ese acuerdo? El martes. El martes pasado, bien. Amigo agricultor, los rubros que nosotros nunca, es decir, que seguimos recomendando para como rubro de renta, llámese lo que quiera, o esté o no esté de acuerdo con nosotros, para nosotros con el precio que está, sigue siendo rentable y muy importante por la cantidad de mano de obra que emplea. Yo creo que el Estado tiene que mirar un poco esta situación, analizar y apoyar en su debida forma para que se vuelva a fortalecer el programa algodonero en nuestro país. Importante cantidad de dinero recibe el Estado con la exportación de los productos. Hablamos del algodón, hablamos del sésamo. Si ese dinero que recibe el Estado puede volver a invertir en lo que es la producción, yo creo que va a ser algo justo, porque siempre estamos hablando de que se necesita mano de obra para la gente joven en el interior del país. Y muy poco se hace para poder, no hay un programa serio, responsable, agresivo para trabajar con la gente joven en nuestro país. Ayer justamente me llegó unos documentos de la multiactiva, de la Comisión Santo Domingo de Pilayú. Y hemos llegado a observar, me tocó la oportunidad de dialogar con un muchacho jovencito que venía con la intención de llegar a trabajar y crear y fortalecer el cuidado de ganado vacuno. Específicamente a él le interesaba la cuestión del ganado lechero. Y si encontramos gente joven, Comité San Migueles, no Santo Domingo. Si encontramos gente joven de esa clase que tiene deseo de trabajar, yo creo que hay que hacer lo imposible por ayudarle a este tipo de gente. Generalmente, los estudiantes tienen metido en la cabeza recibirse de algo para conseguir un empleo, no precisamente para explotar esas hectáreas de tierra que a lo mejor posee. Las hectáreas de tierra más su conocimiento, si ha estudiado agronomía, yo creo que le va a ser muy útil. Pero por otro lado les digo que es tan deficiente el estudio que ni siquiera conocen lo que es su profesión. Les doy un ejemplo. he llegado a contratar a un técnico rural recibido en esta famosa escuela de Villa Hayes. Se habla de que los mejores alumnos o la mejor academia de muchas escuelas particulares o colegios particulares hacían esta gente. Pero sin embargo, ese amigo, Jaendo y Coaima es para Esther Colero. Él no tiene conocimiento ni siquiera. Ahí me encontré con la sorpresa de que en el cantero preparado para perejil, Jaeo Moilas era. Y te da, uno se da cuenta de que prácticamente no tiene conocimiento de lo que es su profesión. Para más, se le otorga otro título adicional, el de guía de turismo. Jamaraña y un botahuita ni guaraní me lo llego ahí. Y esas son esa situación se presenta perdón, en un lugar donde tiene mucho prestigio en cuanto a enseñanza. Este muchacho tiene mucha voluntad, es muy guapo, es un muchachito decente, todo lo que quiera. Pero en cuanto a guía de turismo, lejos está sus relaciones públicas. Y en cuanto a conocimiento, frutihortícola, deja mucho que desear. Pero tiene título. Y automáticamente se concientiza a la gente estudiar para buscar un empleo y, si es posible, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. No se preparan para ir a trabajar su propia tierra, porque las condiciones no están dadas. Aquel que se recibe de ingeniero agrónomo o de técnico rural tiene que ser fuertemente apoyado por el Estado para poder desempeñar los primeros, para poder hacer sus primeros pasos. E incluso acompañado a través de la mano de los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cultivar algodón para ganar dinero significa que en principio tenés que invertir 4 a 5 millones de guaraníes. ¿De dónde saca ese joven esos 4 o 5 millones de guaraníes? Por otra parte, ¿de dónde consigue la orientación para hacer, en primer lugar, preparación de suelo, fertilización de suelo, conservación de suelo? ¿Y de dónde consigues la simiente que le garantiza una alta productividad? Todos esos factores están en contra de nuestra gente joven. Si uno llega a cultivar una hectárea de algodón gastando 5 millones de guaraníes, lógico, ahí ya se incluye la cosecha, se incluye los trabajos que los propios propietarios pueden hacer, cobra todo por eso.

De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, son las 4:26 minutos, de vuelta con Rocío Mabel. Presidente Cartes inaugura invernaderos de cítricos en Cabaña. El presidente Horacio Cartes inauguró en la mañana del miércoles 47 invernaderos construidos por el gobierno nacional para productores de cítricos afectados por el ataque de la bacteria HLV del 2013. El acto se cumplió en la finca de un productor local. El jefe de la cartera agropecuaria, Jorge Gattini, explicó al presidente los detalles de esta tecnología aplicada exclusivamente para la siembra de cítricos. El mandatario realizó un recorrido por las estructuras. Estos invernaderos fueron financiados por el crédito estatal del crédito agrícola de habilitación con subsidio parcial del gobierno de hasta un 70%. Se trata de la modalidad crédito 70-30 aplicada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en todos sus proyectos productivos desde que Cartes asumió el poder y que tiene por finalidad evitar al Estado prestar asistencias gratuitas, educar sobre el valor del dinero y filtrar a los supuestos productores que fingen de agricultores para recibir subsidios gubernamentales y no reembolsables. Esto es lo que se quería evitar con el crédito 70-30. Los productores de cítrico de Cabaña aceptaron ingresar al programa del MAC. En la mañana de este miércoles se congratularon por su determinación, ya que a fin de año podrán cubrir sus deudas con la venta de los plantines de cítricos. A partir de este 2015 ya tienen certificación del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas. Es lo más importante, aparte de la certificación, César. Y ellos ya van a contar a partir de finales del 2015. Interesante eso, porque resulta que en este caso, por ejemplo, es un paso muy importante la cuestión de invernaderos en un sistema de cultivo para mudas, es lo que se hace ahí en Cabaña, y lógicamente tiene que estar muy bien controlado todo eso. Yo recuerdo que en una oportunidad me fui a la propia dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, muy próximo a Cabañas, a comprar una partida de cítricos, y he visto una cantidad inmensa de cítricos enfermos ahí dentro de la propia institución. Entonces, este paso que se dio en Cabaña, al menos, donde están los genuinamente productores de muda, yo creo que es un paso sumamente interesante. Justamente los productores de cítricos habían hecho un pedido de subsidio, y para evitar ese pedido de subsidio, entonces en vez del subsidio le dan el crédito 70-30 para la gente afectada en el 2013. Ya incluso se le había subsidiado o se le había pagado o indemnizado a ellos por destruir las plantas enfermas. Sí. Se llegó a hacer eso. Yo creo que es un paso muy interesante y es algo que incluso tenemos que visitar y ver un poco en qué condiciones están todo aquello, darle un poco de seguimiento a todo esto. Ojalá que sepan aprovechar esta situación, porque desgraciadamente ahí está, por ejemplo, el caso del trabajo de los chinos con este tema de la expoflora allí en Caacupé. Mucho deja que desear recordando los tiempos en que estaba administrado por los chinos esta explosora. Así mismo, César. Y al finalizar el acto de ayer de la inauguración de los invernaderos, el ministro y su comitiva visitaron el Centro de Floricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí. Realizó junto a su equipo un recorrido por las estructuras. Esta visita fue para verificar la importación por parte de Taiwán de al menos 600 nuevas variedades, plantas y variedades de orquídea. Siguen apoyando. En el marco del inicio de un nuevo programa que inició el MAC. Este año se firmó un convenio con Taiwán. Otra vez. Importante. Ahí está cantando el gallo colorado de don Adriano Franco. Don Adriano Franco, buen día. Vaya para acá ahí, presidente de la multiactiva Necoé. Como siempre, viene con el cuñado Es amigo ya han enviado peares a Baepas y Lomitana y preparativos, cogéramos ya recibita. Amigo, ya nemo en un bar ponata caray, dice ministro de ganadería, a este o macataco de enviapó la educación, una de la PTI, directora del rubro pecuario. Ya no es como esta inamba, esa vaya de cuál era el animal, Jatillo Baiba, cara Iguazú. Usted ya, el primer momento, usted la intención, lleva por no ya fracasar, ya tengo, usted sabe que todo lo que está interesado en la producción de leche, ahorita está presente, lleva porque, entre los que ya viajaba, y entre ya voy a coger bien caro. De que en base a capacitación primero peña emprende a más pues no ya comete la falencia llevas a se puede creer de que masivamente la gente hueco de interés o hueco no en el momento allá porque dijo ah van a ningún que tú vas ya le la idea de ir ya poco antes ya poco ha viajado toda vez que con mi posibilidad, o sea, claro, eso mío ya está en el suyo, es algo que la ayuda toda vez que ya le coge interés, ahorita está ahí bien presente, bien de que gracias a la iniciativa de ABI me acaba de rendir, César. Así, amigo, Cero Guarango, la ñane organización, hoy demasiadamente fortalecida en el tema de que. Ya jambe huecatú ese, pero con pasos bien seguros, don Adriano, ¿eh? Así mismo, César, amigo. Usted lo tiene en línea de trabajo, de web, pero ya no ha viajado espacio. Y que tu mamá ya toca viajado la beneficio, la tiene encuentro de trabajo, pero César, es la base, porque ya posiéramos apuradamente. Y sobre todo con paciencia, don César, ya dejáis años de siempre y en día escuela en la diferente reunión, ya puedo viajar. Ya le cojo paciencia, tolerancia, de ayer de escuela, o me acuerdo el ingeniero Rodríguez Primerano, de escuela, los amigos de Castillo, mi bien de Sarayo, a mí ya le cojo bien presente en todas las circunstancias, bien presentable, don César, a su amigo, y vengo demasiado. Bien, en punto ganado, llevado porque entonces, ya fue viajado, ya tocó la respuesta en todas las autoridades y cortenjadas dentro de las instituciones donde iba ya, al servicio de ellos, César. Así, amigo, te hago la. Ya no hay caso, la. Desde que íbamos preparación, la de desempeñar más algún trabajo, ningún yelía pan, de Icoaimba de Parellapota. Andere administrar y los resultados. Pues es justamente Roñe Monguetaina, Marlene Fernández, dijo, lo calculáis de que Andere Ñepurube problema fitosanitario y a pega tu yequela, ya está, hola, mandi oye, ño tu janguá, a la par de que me mandi oye, ño tu janguá, ña aprendemos esa para ña seleccionar perrama semilla. A por otro lado, Catumba, esa va a ser ya para la recuperación de suelo. O mi antero, o mi añan de ya aprende paite, Jaupeña y Otila Mandio. A la par de Pega tu lo mitad, ya oye Tabuoma o Iquianguá la piscicultura, ve, ya de coma con A22, estanque cavado en la zona de Luz Bella. Ja, Roejina, Eguatana, ya este pe 600,200 kilos pirá al año y catúa oye cosecha ja, por cada estanque jamba ella va pea o cambiata la sistema de vida de la de los pobladores, porque en el consumo del pescado que es tan recomendado es tan importante, y por otro lado siempre la cu Riguasuya Coreisha Cureisha ahí Oberecota oye yo puedo ir al algo de mí ará. A mí alguien importante te diría, don Adriano, a pedir con el tiempo, con su amigo, la oñe profesionalizamos y güey, y catú algún ganadero, no huerco y cuela, y catú algún ganadero, donde oyo ayú, o si no, un socio que tenga una propiedad grande, se puede llegar a establecer lo que está haciendo Pío Rivaldi, un centro atractivo para poder incluso convertirlo en un centro de atracción turística y implementar también a nivel de asociación ya la, el sistema de pesque y pague. Te hará con el tiempo y que tú oye ya por ahí, pero pe ensayo pepe la pe seis meses de guaraina co alevine y año ya sembrado que con vuelta cobre ya está realmente hoy para resultados. Jaupeña avanzada, no haya dejado cara ahí, Adriano. Pues sí, tengo César, amigo, los productores, porque si digo bien claro el mensaje del señor gobernador, señor Rodríguez, yo para que agradecer a más sede, que ya estoy por ponerla, oye, ya fue APM, y entonces, los amigos, usted hace línea de mensaje, ahí ya aguantaron. Hace un año, pero más de 600, mira, y hoy mismo, y más que está jamarte, está el principio, ayer fue ahí que tuvo a mancha, oye, ya realmente, ya dejáis ya yo, ya de copa de interés, ya de copa de deseo de superación en ese sentido, ayer fue ya maneja por nada, usted hay, y que toma el deseo de algunos productores, ayer fue hoy en hambría, hace inicio, ayer fue ya crear otro tajamar más, pero ya pospona a él, en vez de hay que hacer mi chingate, ya me va a quedar no pongo ahí, pues no ya fracasar, y que todo me han enviado, entonces a cabulina de objetivo, yo espero que sea la fracaso, hoy en día lleva, oye, papel de rubro, aire, lleva, oye, de mantela, y la posibilidad del hogar familiar, lleva, oye, complementa, llegó, oye, y si está por ahí, llegó, o sea, mío, y cuponá, con la llamada por mí, allá con el deseo, la voluntad de superación, César. Así es, bueno, don Adriano, amigos, si no, bueno, éramos ya de cuenta de charla importante, el propio viceministro Oya Reina con trabajo a Mondota y persona de confianza, primero, oye, ya por la parte educativa, a pedido ya supervisata, cocue por cocue. Perdón, ya está hoy Baicue y en condiciones ahora recibimos la muy vacuera, ¿eh? Muchas gracias, don Adriano. Igualmente, don César, suerte, amigo. Bueno, Néstor Cruz, adelante, buen día. Buen día. Buen día, don César, a la amable audiencia, como siempre, a esta hora Amanecer Agropecuario, en contacto directo con el productor de toda la República. Sobre todo nosotros llevamos las informaciones de las instituciones, recomendaciones técnicas en todo el quehacer agropecuario. El día miércoles 24 se realizó la visita del señor ministro de Agricultura y Ganadería, ingeniero agrónomo Jorge Gattini, el director de la Dirección de Extensión Agraria, ingeniero Oscar Cabrera, y otras autoridades a las instituciones del Centro de Floricultura para este todo lo que es la parte de, ¿cómo se llama?, interiorizarse sobre los avances con la relación del proyecto de desarrollo de la industria de la orquídea. También se hizo una verificación de finca de productores, de beneficiarios del programa de modernización de la gestión pública, el apoyo a agroindustrias y apoyo agropecuario, PAGRO. En el de este distrito de Carapeguá, departamento de Paraguay. También aquí nos cuenta a través de la NotiDeac, de la Dirección de Extensión Agraria, Departamento de Comunicaciones, que nos llegan las plantas madres de orquídeas provenientes de Taiwán, ya están en Caacupé. Así que ayer a la tarde arribaron las en la instalación del Centro de Floricultura de Caacupé, 5.000 plantas madres de orquídeas provenientes de Taiwán. Son dos de las variedades de la orquídeas que están destinadas a la multiplicación, y 3.000 plantas de orquídeas, y como también 2.000 plantas de otra variedad que están llegando, de sobre todas las cosas, para el proyecto de desarrollo de la industria de orquídeas que viene llevando y adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Extensión Agraria, DEAC, en el Instituto de Paraguayo de Tecnología Agraria, IPTA, y con el Fondo de Internacional de la Cooperación de Desarrollo de Taiwán. Productores de Bajo Chaco están diversificando la variedad de mandioca que cultivan. El día de ayer también se retiraron ramas semillas de mandioca de tres variedades distintas en la compañía Santa Lucía, ciudad de General Higinio Morínigo, departamento de Caazapá. Dichas semillas serán distribuidas a productores de los rubros de la zona de Bajo Chaco para diversificar la finca con la variedad que se cuenta actualmente. Cabe destacar que la actividad se realiza bajo la supervisión de técnicos del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Bajo Chaco. Entre algunas de las actividades que están contando la Dirección de Extensión Agraria, todo lo que está haciendo el ingeniero Oscar Cabrera, como también hoy culmina este curso interesante sobre taller de actualización sobre seguridad alimentaria y agroindustria. El día 24 y 25 de julio se está desarrollando este importante taller sobre agroindustria, seguridad alimentaria y agroindustria, que es una jornada que realmente se está extendiendo. La misma organiza el Departamento de Género y Juventud Rural, y con el apoyo organizado de las Naciones Unidas, FAO, como también la compañía de levaduras Copalsa. Escuchemos entonces a la licenciada Rosalba Canela, capacitadora del Departamento de Promoción Nutricional de la INAN, quien está dictando el curso en el Salón de Hernando Bertoni, todo lo que la extensión del curso, y sobre todo a que va dirigido a estos extensionistas, que son más de 50 que vinieron de toda la República, y sobre todo también del proceso de guías, de la nueva guía alimentaria en Paraguay 2015. Escuchemos lo que dice la licenciada Rosalba Canela, capacitadora del Departamento de Promoción Nutricional de la IAM. Nosotras venimos acá hoy a brindarles la capacitación sobre guías alimentarias, ya que los extensionistas rurales son nuestros brazos dentro de sus comunidades, y venimos un poco a transmitirles algo que ellos nos ayudaron a realizar, ¿verdad? El proceso de las guías alimentarias tuvo un proceso donde de elaboración en donde estuvieron participando de diferentes instituciones, ¿verdad? Ya sea dentro de lo que es la redacción de los mensajes de las guías alimentarias y del contenido en sí, como también en la validación de estos mensajes, ¿verdad? Y del contenido con la población. Y ahora lo que nosotros venimos a entregarle un poco es el final de lo que quedó el material, ¿verdad? Como para que ellos puedan utilizar esto en su día a día, en sus prácticas. Importante, sobre todo, hablamos de una nueva guía alimentaria. Sí, después de casi 15 años de publicación de la primera guía alimentaria, se logró actualizar esta guía alimentaria. El proceso se inició en el año 2013 con la primera actualización, y luego se hizo una segunda revisión de la actualización en el año 2014 inicié, y culminamos ahora en el 2015, ¿verdad? Estas guías están dirigidas a la población mayor de 2 años, para la población sana, no habla de ninguna enfermedad o patología, sino que son directrices para tener una alimentación saludable y una vida saludable.

es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Diego, Rojendugo, Peixaja. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en La Plata. Después, un líquido de paga para ir en cuenta de Roca Peyú, Erene Familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Es un maite de los huevos 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. De la gesta de muy breve, pero me mandó a. Se mandó a 48.200.000. Tú sabes la diferencia la naranja de Yepiroy. No, pero tú sabes. A pesar de rogar la vecino, amigo, la oñotina, no la pente. Y en Bapo, no la tabacalera, la Horacio Cali. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Son exactamente las 4:50 minutos. En Amanecer Agropecuario estamos con las informaciones ya en los minutos finales. ¿Qué novedad tenés? Inició taller sobre seguridad alimentaria y agroindustria. Con más de 50 participantes, se dio inicio ayer, en las primeras horas, la jornada de taller de actualización sobre seguridad alimentaria. Y hoy se va a tocar el tema de agroindustria en el Salón Auditorio de la Dirección de Extensión Agraria. El objetivo de la actividad es promover la seguridad alimentaria a través del uso correcto de las guías alimentarias del Paraguay y está dirigido a técnicos extensionistas de los Centros de Desarrollo Agropecuario, sede Acordillera, Uicuí, Central, Caguazú Este, además de los de la Oficina Central y los del Programa de Fomento a la Producción de Alimentos de la Agricultura Familiar. También está dirigido a los técnicos de la agricultura urbana y periurbana. Cabe recordar que el taller es organizado por el departamento del Departamento Género y Juventud Rural de la Dirección de Extensión Agraria, a través de la División de Agroindustrias y Manufacturas Familiares. Como primera actividad, se presentó la actualización de guías alimentarias del Paraguay a cargo de técnicas especializadas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Importante eso de llevar adelante, justo fortalecer el plan de la agricultura familiar, es muy importante porque la agricultura, si realmente se hace a nivel familiar, siempre resulta interesante porque da ocupación a la propia familia. Aparte de eso, es la práctica del autoabastecimiento principalmente. Así mismo, César. Por otro lado, haciendo camino para el sector ovino, el Viceministerio de Ganadería y Productores de Ovejas apuntan a conseguir que el sector ovino tenga una mayor participación dentro del mercado local. Así manifiesta el presidente de la firma criadora de ovinos, Mustafa Yambay, y el Viceministerio de Ganadería, Marcos Medina. Ambos indicaron que la idea es abastecer primeramente el mercado interno. El viceministro, ¿verdad? Sí. El viceministro Marcos Medina. Sí. Ambos indicaron que la idea es abastecer primeramente el mercado interno para luego ir pensando en explotar la carne de cordero. Mucho trabajo, mucho empeño está poniendo el señor, el doctor Marcos Medina, en esto de poner énfasis en la cuestión de la piscicultura, que es un paso muy importante, y también en mejorar el hato ganadero a nivel de pequeños productores. Eso es sumamente interesante y tal. Ese es el paso que nosotros vamos a dar también mañana con esta importante reunión, la presencia de la directora del área justamente que corresponde a al mejoramiento de ganado vacuno. Se va a hacer un programa serio, responsable, para que no se llegue a fracasar en esta entrega de animales en el futuro, porque

Un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien, nos dice el Evangelio. Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo, Juan. Dios puede hacer siempre maravillas en nuestras vidas. Juan Bautista es un ejemplo de esto. Su madre, Isabel, era estéril y ya muy avanzada en edad, cuando se quedó embarazada, mostrándonos que para Dios nada es imposible. Nosotros no debemos desesperarnos cuando nos parece que el Señor nos tiene olvidados, sino que debemos perseverar en la oración, pues a su tiempo Dios no defrauda a quienes ponen en Él su confianza. Si queremos conocer el poder de Dios, recemos confiado y con mucha perseverancia, pues Él nos hará testigos de su poder y de su gloria. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario, franciscano capuchino desde Paraguay, con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. ¿Qué pasó? ¿A quién le sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? Todas las respuestas, solo en Primera Plana. Mucho más que noticias. 5:1 en la República del Paraguay, 18:3 la temperatura. Llegó el jueves, es el 25 de junio de este año 2015. Con mucho placer empezamos otra edición de Primera Plana. El pronóstico para hoy: fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, una máxima que llegaría a los 28 grados centígrados. ABC Color, una juguetería proveerá sillas a Justicia Electoral. Escandalosa dilapidación del presupuesto en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entidad hizo una licitación y adjudicó compra de muebles por un valor de 2.700 millones de guaraníes. Firma Tip Top SRL de Li Yi Hua, una de las ganadoras, vende juguetes en el mercado municipal número 4. Por silla tipo secretaria, que en plaza cuesta 270 mil, el ente estatal pagará 500 mil guaraníes. Autoridades niegan que exista despilfarro, pero no responden a los llamativos sobreprecios. Va como título principal, repito, en Primera Plana del diario ABC Color: una juguetería proveerá sillas a Justicia Electoral. Primera Plana, con los titulares del diario ABC Color. Interferencia criminal en el Petirossi. Está la foto. 6 de los 12 sindicatos existentes en la DINAC iniciaron al mediodía de ayer una huelga de 72 horas con varias reivindicaciones. Los huelguistas cerraron los accesos al Silvio Petirossi, lo que generó tensiones con automovilistas y una represión policial. El administrador de la terminal, Rubén Aguilar, denunció interferencias en la frecuencia aérea, poniéndose con ello en riesgo la seguridad de los vuelos. Pese a la medida, la estación estuvo operativa y no hubo retrasos en los horarios de líneas. Detectan evasión en importación de nafta. YPS registra 20.000 empresas que le deben unos 180 millones de dólares, seccionalero expedía certificados de estudio y malestar, más tensión por posturas de Francisco. Papa habla de separación conyugal. Después, con mayores detalles, arrancamos con todo otra edición de Primera Plana. Las noticias de uno con Roberto Pérez. Mariposa para mí, Reiko va conmigo aquí. Reserva cada fiti, reyuba cucaru, ne año minte barelu. Reje ya cocherenda, de vuelta tuve dejate, tahue por ti fue mi. Del plano deportivo, la ilusión se traslada a Concepción. Paraguay versus Brasil el sábado a las 17:30. La delegación paraguaya se traslada hoy a Concepción para el juego del sábado contra Brasil por los cuartos de final de la Copa América. Eduardo Aranda por Néstor Ortigosa y Bruno Valdés por Marcos Cáceres. Las modificaciones introducidas por Ramón Díaz. Chile, que ganó ayer 1-0 a Uruguay. Hoy juega Bolivia contra Perú. Sí, y mañana Argentina ante Colombia. Y el sábado Brasil-Paraguay. Y allí ya vamos a tener los cuatro semifinalistas. De hecho, el primero ya es la anfitriona, la Roja de Chile. El onceno nativo y pujante, ya se escucha el grito de gol. 5:06, última hora, está en la calle, 18 grados centígrados la temperatura. El 8 de julio, diputados, inicia el juicio político al contralor Velázquez. No se descarta que también procesen a la subcontralora. Ayer a la mañana en comisión se decidió el enjuiciamiento y a la tarde el pleno de la Cámara ya le fijó fecha. Muñequitos, los judacay del contralor Rubén Velázquez y de la secretaria VIP Liz Duarte fueron las estrellas de la manifestación ciudadana realizada frente a la sede de la Fiscalía Anticorrupción. Esto fue anoche. Empresas morosas deben al IPS un billón de guaraníes. También en el Tribunal Superior de Justicia Electoral había despilfarro en combustibles. Mi hija no me culpa. Al verme le volvieron como 100 años de vida. Mamá de la nena embarazada que habla. Urgencias de hospitales están saturados por la influenza y escenarios que recibirán a Francisco están cobrando forma. Histórica visita papal. Títulos de referencia en tapa del diario Última Hora. Primera Plana, con los titulares del diario Última Hora. Arriero misereco, en Maracá se lleva Ari, con la pica poco Ari, y antes se me añadó. Rápido repaso de los principales títulos en portada del diario La Nación, que también está desde muy temprano en la calle. Senado trata hoy aplicación de IVA en las cooperativas. Hacienda asegura que el impuesto no afectará a las entidades. Mutuales suspenden actividades y se movilizan en rechazo al controvertido proyecto. Comisión de la Cámara Alta dictaminó a favor de mantener las exenciones fiscales. Jaque, las exenciones fiscales. Digo bien. Hacienda asegura que el impuesto no afectará a las entidades. Hoy se movilizan los cooperativistas en las plazas del Congreso de la Nación. Primera Plana, con los titulares del diario La Nación. Señores, un momento pedo mí. La derecha ha sucedido en el puerto guaraní. Del plano político, ni en broma pensamos en destituir a HC, contestan Castiglioni y Lugo rechazan denuncia de diputado Rojas. Los 15 senadores colorados disidentes G15 y el Frente Guazú ni en broma pensamos en destituir al presidente de la República, Horacio Cartes, coincidieron en manifestar los senadores Luis Alberto Castiglioni del Partido Colorado y Fernando Lugo del Frente Guasú. No tenemos los votos y ni siquiera la intención, agregó el expresidente. El senador Mario Abdo Benítez, a su vez, aseguró que su sector no busca iniciar un juicio político al presidente de la República, Horacio Cartes. Eso es un disparate. Nosotros somos institucionalistas, no solamente no buscamos juicio político, vamos a ser un instrumento para el desarrollo del Paraguay y todos los proyectos que sean para el bienestar del país vamos a propulsar, expresó el legislador, ayer tras un acto con funcionarios públicos en el IPS. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos. Radio 1, 650 AM. 18 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital, Baeyapá. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien, empezando otra edición de Primera Plana. Es jueves, es el 25 de junio de este año 2015. Repito el pronóstico para la gente que está saliendo de casa. Fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, la máxima que llegaría a los 28 grados centígrados. No se siente frío, pero por las dudas una camperita. Firma que proveerá sillas al Tribunal Superior de Justicia Electoral vende juguetes en el mercado 4. El TSJE adjudicó a firma que duplica precio de 200 sillas tipo secretaria. La firma Tip Top de Li Ji Hua, recientemente adjudicada vía licitación pública por unos 331 millones de guaraníes para la provisión de 700 sillas y 50 casilleros a la justicia electoral, se dedica a la venta de juguetes en el shopping Petirossi del Mercado 4. Junto a otras tres empresas, proveerán mobiliarios por un total de 2.697.850.000. La cifra es considerada un verdadero despilfarro para el erario. Página 8 del diario ABC Color. Con 12, 18 grados centígrados la temperatura. Supongo que nadie nos escucha en este tramo de la madrugada en busca de un nuevo amanecer. Obispos van a escoltar a Francisco en el Papa Móvil conducido por su custodio. La llegada del Papa Francisco al santuario de Caacupé tendrá sus peculiaridades. Dos altos jerarcas del clero lo acompañarán en su recorrido desde Curuzú Peregrino y saludarán con él a lo largo de los 6 kilómetros. El Papa Móvil no será de uso exclusivo de Francisco. En el primer encuentro masivo que presidirá en el santuario Caacupé, llegará escoltado por el arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela, y del obispo local, Monseñor Claudio Jiménez. El 11 de julio, el pontífice se despertará temprano para dar un saludo a los niños del Hospital Pediátrico Acostañú de San Lorenzo. Llegará a las 8:15 al centro asistencial en un vehículo sencillo de la marca Fiat Idea Essence. Tras saludar a los niños, se va a trasladar a la Villa Serrana y al arribar en el kilómetro 48 a la altura de Curuzú Peregrino, hará un transbordo programado y se subirá al Papa Móvil. El intercambio de vehículos será privado, no podrán verlo ni los fieles ni la prensa por estrictas medidas de seguridad. Bienvenido. Dai guai o Jehovah se ve seco en te sapuá. se iwe iwerei imposible ndawi ai ama e paraguay re cereza anga ika ayuse guirojesa asunción del paraguay arete maja una mime aiko beña pitim Iñaña bate kobe, sepe po angao ikuti. No guaje bai serenda tepetei aratoru. Sepe yuba era po ape, sererun roje sami. Pero peina ñande yara y por amante hei. Petei ura imi, serenda te ollo kuei. Sero pivo y pepo ari, sereru roje xamí. Amanón volve ya ir, Asunción del Paraguay. Rejendúa pura geino, rejendúa señé. Rejendúa ese pamburo, xero bandere que xa. Coina upe bararon de vendu y que mi haya poba cue. Pura geino. Asunción del Paraguay. Nendi de maseco evo correlle ese corazón. Se peyú ambuevo y tú no ajeba y peamo y te. Porque aní ese corazón oye y va a cumperé. Acubo mante y catune y voto y pea y pojano. El Senado va a rechazar que cooperativas paguen IVA. Mayoría se opondrá a implementación del sistema DONT. La mayoría de los senadores rechazarán hoy la intención de los diputados de que las cooperativas paguen el impuesto al valor agregado IVA y la aplicación del sistema DONT, distribución proporcional de cargos según votos, para elección de autoridades. La decisión final tendrán los diputados. El Senado trata esta mañana, en sesión ordinaria, como primer punto del orden del día, el proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley 438/94 de cooperativas. La propuesta fue presentada por el senador colorado Carlos Núñez y fue aprobada el 27 de noviembre del año 2014. Primera plana, con Roberto Pérez. ¿Quién dijo que preparar el desayuno o la merienda te lleva mucho tiempo? Ahora Pajarito pone al alcance de tus manos el más delicioso cocido soluble Pajarito en sus presentaciones de 75 y 150 gramos. Los preparás disolviéndolo directo en agua o leche, frío o caliente, como te guste. Disfrútalo en cuestión de segundos. Pajarito, lo bueno de todos los días. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, bañeras de hidromasajes, filtros, spa de la marca Jacuzzi, afamados calentadores y accesorios Semaus, cloros, algicidas, clarificantes HGO, tanques, casetas y piletas de fibra Venecia. Tenés el local en Mariscal López 5696, otro en Boyani, en San Martín y Lambaré. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, teléfono 520-806. La empresa de seguridad privada Tapití SRL cuenta con los siguientes servicios para su seguridad. Protección a instalaciones domiciliarias, bancarias, financieras, shopping, industrias, terminales portuarias, establecimientos ganaderos y plantaciones agrícolas. Además, escolta de mercaderías en tránsito terrestre, serenaje de barcazas y remolcadores, protección de personas, guardaespaldas y eventos especiales. Contacta al 228-574 y al 648-293. Tapití SRL en seguridad y servicios, el mejor. No asumimos una posición informativa superficial. De ninguna manera. Somos lo que la gente demanda. Periodismo profundo y en primera plana. Primera plana con Roberto Pérez. Puestos vacantes de Itaipú en la mira para miembros clave del Tribunal Colorado. Blas Chamorro, titular del TEP, podrá ser nombrado después del 26 de julio. En tanto actúe de acuerdo a lo que muchos creen responda a la línea oficialista. Sin embargo, yo francamente no creo. Un señor de mucha trayectoria, solvencia, manipularlo sería muy difícil. El presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, Blas Chamorro, pretendería ocupar un puesto en el Consejo de la Itaipú Nacional. Revelaron fuentes partidarias, la propuesta se definirá tras las internas del próximo 26 de julio. El responsable del cuerpo colegiado, al ser consultado sobre el tema, señaló que hasta el momento no recibió ningún ofrecimiento. Sin embargo, no descartaría la posibilidad de ocupar tal cargo para ayudar al país. Y ante los apucay se echaré y eté. Y cangui seré comer, hallando una y aguanta y vamos ver a serendai, ahí me sé, guinde vive. Se agigó pese lluvi, a se fui gaitaro va, allí moía suspirar. 18 grados centígrados la temperatura, llegó el jueves, recta final de este sexto mes del año 2015. ¿Quién diría? Qué rápido se sustancia el tiempo, ¿sí? Pasan los días. 25 de junio y otra vez, de este 2015. El rosario que va a recibir el pontífice. Don Salvador Alvarenga, de 55 años, ya tiene listo el rosario de plata, de filigrana, que la Municipalidad de Luque va a obsequiar al Papa Francisco a su arribo al Paraguay, el viernes 10 de julio. Emocionado, el orfebre comentó detalles de la joya de unos 250 gramos. Está hecho de plata y trabajado totalmente en filigrana. Talla de San Francisco para el Papa, imagen fue elaborada en cedro por artesano tobateño. El artesano Hugo Esquivel talló dos imágenes de San Francisco de Asís en madera de cedro. Una para regalar al vicario de Cristo y otra para que sea bendecida y quede en el museo de la Asociación de Artesanos de esta localidad. En la ciudad de la cerámica preparan souvenirs para los que visitarán el departamento de Cordillera durante los días en que el Santo Padre va a permanecer en nuestro país. El proceso detallado de las dos imágenes duró aproximadamente 15 días. Tienen un fino acabado y detalles importantes en las facciones de San Francisco, así como la paloma que se posa en una de sus manos. La zona del santuario estará vedada para los vendedores ambulantes. El arzobispo y Monseñor Jiménez irán en el Papa Móvil en Cacupé. Toda la zona de influencia del santuario de Cacupé estará bloqueada al tránsito vehicular y vedada para los vendedores ambulantes. Ayer se conocieron más detalles sobre la visita papal y se supo que el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, y el Monseñor Claudio Jiménez irán en el Papa Móvil. En la capital espiritual continúan el recapado de calles, la reparación de la plazoleta y otras tareas de mejoramiento, aguardando la visita del Papa Francisco en 15 días más. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Roberto, ¿me decís la hora? 5:23, la hora es gentileza de Yerba Mate, Pajarito. 18 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. Unos 80 niños pacientes del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú tendrán la oportunidad de ver y compartir de cerca con el Papa Francisco durante una visita pastoral que tiene prevista el Santo Padre al lugar el próximo sábado 11 de julio. La llegada de Francisco al lugar está previsto para las 8:30 en vehículo cerrado. Descenderá frente a la entrada del centro asistencial, donde será recibido por el ministro de Salud, Antonio Tony Barrios, y el director, doctor Pío Alfieri. Inmediatamente iniciará un recorrido por las salas de internación, se detendrá frente a una pequeña capilla y culminará su recorrido en el área de urgencia, Será una caminata de unos 120 metros, unos 150 pasos solamente, con la compañía del doctor Alfieri. La idea es fortalecer el contacto de los niños con el Papa, que el Santo Padre pueda interactuar con la gente, agregaron. En la sala de espera de urgencias recibirá el saludo de los 80 funcionarios que ese día estarán de guardia. Los niños están trabajando con sus maestras en la elaboración de obsequios para el Santo Padre. El doctor Alfieri adelantó que el cuerpo médico y funcionarios también preparan un regalo para su santidad. Frente al hospital se va a habilitar un área que será ocupada por los trabajadores del nosocomio, que no les toque trabajar ese día. Se calcula que unas 1.200 personas tendrán la oportunidad de ver de cerca al ilustre visitante en este lugar. Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Primera Plana con Roberto Pérez. De los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor oveja, que vas a las periferias. 5:25 en la República del Paraguay, hora de despertarse con ganas, enfrentar con predisposición, con empeño, una nueva jornada. De hecho, es una bendición abrir los ojos, ¿no? Así nomás. Y muchos dirán, ¿y por qué? Y porque es el soplo de la vida. Y no puede pasar nomás ya, de largo, ocurre también. 662-859-612-994. Estamos haciendo Primera Plana desde Radio 1 650 del Grupo Multimedia. Dirección General de Aduanas realiza desde hoy el remate público de mercaderías declaradas en abandono. Las caídas en comiso por infracción aduanera y las no comercializadas en las dos últimas subastas públicas. El acto de referencia se llevará a cabo en el Salón Auditorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos de Asunción a partir de las 8:30. Las mercaderías serán comercializadas al mejor postor. El comprador deberá abonar al contado y dentro de las 24 horas posteriores al término del remate el total del valor de la subasta. La comisión del 4% del rematador más los gastos precisamente del procedimiento. El plazo para el retiro de las mercaderías comercializadas es de 15 días hábiles contados desde la fecha de venta o del pago. Vencido dicho plazo, el servicio aduanero dispondrá nuevamente su comercialización. Fue designado Ricardo O'Done García como rematador titular y Walter Eliodoro Ayala Sanabria como rematador suplente, ambos matriculados ante la Corte Suprema de Justicia. Aduanas inicia hoy remate de mercaderías. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos para estar bien informado todos los días de la semana.